much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, hoy nos acompañan en Derecho de Piso el administrador Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. No, por favor. Y el vicepresidente segundo, Fernando Staino. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, hay bastantes novedades, va a haber bastantes novedades en el próximo boletín de Pequeñas Noticias. Hubo bastantes novedades esta semana. Y las más importantes generalmente, por la cantidad de población que afectan, son las que tienen que ver con los salarios de los encargados, porque los encargados lo tienen que cobrar, los propietarios pagarlo, los administradores liquidarlo. Por lo tanto, generalmente son las novedades más importantes. Nosotros sabíamos que la Cámara había hecho una reunión de socios para hablar sobre 4,5% más dos cifras de 450 pesos remunerativas para enero y febrero del año que viene. Luego llamó el secretario gremial del SUTER, Osvaldo Gracigalupo, hizo algunas aclaraciones que no era esos porcentajes, que era el 9%. Y luego, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿En qué punto estamos hoy con el tema paritarias de encargados? Bueno, creo que el tema ya está casi cerrado. Sí. No va a haber ninguna pauta salarial ni monto fijo en lo inmediato. Se pactó una actualización que guarda relación con la actualización del salario mínimo vital y móvil. Entiendo. Que va a rondar un 5% y nada más, y después seguiremos hablando hasta la nueva paritaria. O sea, ¿no va a haber montos fijos? No. ¿Y todo se va a mantener con este 5% hasta...? En realidad, en el acta dejamos constancia que, como tienen todos los acuerdos salariales, que vamos a seguir conversando sobre cómo se van a manejar las pautas y nos ajustaremos si hay algún desequilibrio importante en la política del gobierno, ¿no? Entiendo, pero esto en principio queda da cierta estabilidad hasta abril. 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo, o sea, a partir del 1 de abril podría haber... Es el nuevo convenio colectivo. Es el nuevo convenio colectivo, sí. Que no solo el nuevo convenio va a hablar de la escala salarial, sino que de los distintos rubros que los componen. Va a haber una modificación también, se va a ampliar el convenio, se va a hablar de otras cosas. Pero también vale aclarar que, a ver, el sindicato venía por un monto superior, venía por un interés, conseguir algo más importante para sus asociados, para los encargados... Y la verdad que la Cámara, a través de la consulta que hizo los socios y de recibir lo que el socio transmitía, creo que logró, esta vez por lo menos, plantarse, imponerse y no ajustar nada, salvo este 5%, que la verdad es lógico, hasta las nuevas paritarias, que era lo que se había firmado el año pasado, ¿no? Entiendo. De lo que pude observar en la primera reunión y en la segunda fue más acotada y un poco más intimista, porque fue ya en el tercer piso y con mucho menos gente, pero... Es como que hubo varias posiciones, desde que la Cámara no esté en paritarias hasta que la Cámara endurezca su posición, que trate de mantenerse más firme frente al gremio de los encargados. Los administradores vieron esto con un poco de desazón, ¿no? Otro pedido, otra cosa, como que ellos tienen que enfrentar a los propietarios. Sí, la verdad que la última reunión contó con muy poca asistencia. Yo creo que los socios realmente no entienden el papel que cumple la Cámara dentro del convenio colectivo y tampoco se interesa, o sea, se pone por ahí en función a que nosotros consentimos cosas, ¿sí?, que pide el sindicato, cuando en realidad somos los que le ponemos límite. Y nuestros socios a veces por ahí no entienden que antes... Lo mismo que pasa ahora se decidía por ahí en la mesa de consejo directivo. y ya nosotros, ya hace 2 años de que estamos en la gestión, que nosotros realmente abrimos totalmente las puertas y le decimos, muchachos, vienen a pedir esto, ¿qué hacemos? O a los socios, señores socios, vienen a pedir, pero ¿cuál es la respuesta? Muchos no les interesa, muchos dicen que están muy ocupados, nosotros también estamos ocupados. Pero bueno, y como que dejan que el problema lo solucione otro. Me parece que ese es el fondo del tema. O sea, de lo mismo que se están quejando los copropietarios o las entidades de copropietarios, de que los propietarios no bajan a asamblea, no bajan a las reuniones tampoco de las entidades, estaría pasando también con las cámaras. Hay un problema de participación de la gente en las cosas comunes, en las cosas que atañen al gremio, que es el gremio de los administradores del consejo, un gremio importante. Seguro. Seguro. O sea, y sería interesante también que participaran más y sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el administrador cada vez dispone de menos tiempo con todas las obligaciones que hoy tenemos. Cuando tenés un huequito lo dedicas a la familia y la verdad no viene a la cámara, porque esto es como la asamblea. Cuando no participan quiere decir que el consorcio viene bien. Yo creo que cuando no vienen porque creen que está bien manejado, entonces confían en los que están llevando las cosas adelante. Lo que sí te digo es que nosotros también somos administradores, también tenemos que ir a las asambleas y con la responsabilidad de integrar la cámara, tenemos que aclararle a nuestros administrados las decisiones que tomamos. A nosotros nos duele y queremos que las expensas, tener más dinero para invertir en el consorcio, sino para que se lleve el encargado. Pero la realidad es esa, y seguramente va a haber un requerimiento de los gremios, como hay en todas las paritarias, y tiene que haber alguien de la parte patronal que lo sepa manejar, que lo sepa frenar, que lo sepa negociar. Para eso están las paritarias. Yo creo que salir de las paritarias como algunos, pero son pocos lo que pretenden que la cámara salga, es para dejarle la silla a otro con algún interés, nada más que eso. Entiendo. ¿Ustedes piensan que si ustedes salen de paritarias va a venir otro a cubrir ese puesto? No, yo te hago por ahí para, si te interesa, te hago una pequeña historia. Dale. En realidad nosotros nos declararon la cámara como parte paritaria en 1959. Para sí, que tengan una idea, venimos firmando convenios colectivos desde el año 50. Yo no había nacido. Yo tampoco. Pero bueno, todo respetable, veteranos. Acá digo, para los que no nos ven, esto es radio, claro, no nos ven, pero sí, sí, bueno, 64, acá hay dos que por lo menos tengamos canas. Sí. Y, no y mucho, realmente pero la experiencia que yo pude evaluar de todas las veces que participamos, bueno, yo tuve mucha actividad en la cámara históricamente, no siempre, de alguna forma u otra siempre participé. Aparte fuiste muy paritario, vale aclarar. Fui paritario mucho tiempo. Yo te conocí ya como paritario en la época de Piruzano. 2004-2005. Una de las primeras entrevistas que nos concedió Piruzano. Y realmente, cada vez que interviene la cámara es cuando realmente se ponen los límites. Y además lo que nosotros ya hablamos con las asociaciones de propietarios, con la federación, con todo el mundo, y le explicamos lo mismo. En realidad, la intervención o no en la paritaria no es resorte de la Cámara, ¿me explico? O sea, nosotros en este momento somos 3 instituciones que formamos parte de la patronal. Cualquiera de las 3 que se baje no lleva implícito que entre una asociación de propietarios. ¿Por qué? Porque esa asociación de propietarios va a necesitar un reconocimiento y una habilitación por el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Sí. Y tampoco hay límite en la cantidad de empleadores que participen. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos 3 instituciones que participamos. Si mañana participamos 4, lo único que provoca es que ese 50% que tiene la patronal se divide en 4 partes en lugar de 3. Ustedes, en caso de que una entidad de propietarios presente una solicitud para participar en paritarias, ¿ustedes se van a oponer o van a darle curso? En realidad, no, nosotros ni nos podemos oponer ni darle curso. Es facultad de un ministerio. Se lo giran a ustedes. Sí, sí, pero yo vi la de UCRA y vi la respuesta de la Cámara. Siempre mantenemos junto la con el AIER, junto con la UADI y la del SUTER. O sea, el Ministerio se los giró a todos, todos respondieron, en ese momento estuvieron en contra. Ahora, ¿cuál va a ser la posición? No, en realidad nosotros no tenemos problema. Inclusive, ya, bueno, vos porque lo mencionaste, en el tiempo de Pío Santo, nosotros tuvimos reunión con cada uno de los de las asociaciones de copropietarios. Para compartir el espacio de la misma Cámara. Claro, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero ninguno quiso. Ninguno quiso. O sea, ustedes simplemente habilitaban. Nosotros decíamos, tenemos nuestra silla, porque no venimos a hablar con nosotros. Y se quedaba esa persona. Claro, a participar y te nombrábamos paritario. Entiendo, y no quisieron. Y no quisieron. Pero pensé que le contestó bien y directamente que no quería. No quiere. Entonces, o sea, solo en lugar de los administradores. Claro. Ahora, lo que pasa es que esto es más de fondo, ¿viste? A ver. ¿Por qué? Porque en realidad los propietarios en sí mismos tampoco pueden representarse a los empleadores, ¿me explico? La propiedad horizontal tiene una característica muy particular, que en realidad son los consorcios son órganos independientes de sus socios, por decir así, que son los propietarios, ¿entendés? Y ellos marcan quién es el que administra, que es el administrador. Y que además los administradores, si miras todos los reglamentos de propiedad, son los que manejan el personal. Entonces yo dice, nosotros lo pagamos. Y sí, ustedes lo pagan. Usted paga una partecita de todo eso, ¿me explico? Pero evidentemente, en un momento determinado, no se puede sentar ningún sindicato, pienso que lo haría, con 8 millones de propietarios. Como que vos que pagás el ABL quisieras participar en la paritaria del barrendero. Claro, o por ejemplo, yo tengo empleado de comercio, yo no participo de comercio, yo me bajan la lista y tengo que pagar. Bueno, pero ahí en ese caso los que participan en paritaria, que son los empleadores, como puede ser Coto, como puede ser las grandes cadenas más grandes, pero ellos son los que pagan los claro, tenemos que hacer una cámara de pequeños, de los que tenemos 3 o 4, ¿entendés? Vamos a un pequeño corte y volvemos. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguimos en Derecho de Piso con el administrador Daniel Tocco y con el administrador Fernando Staino de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Fernando, hay dos frentes. En este momento ustedes están llevando dos o tres peleas al mismo tiempo en diferentes ámbitos. Esa es la que no una es problema. La paritaria, la otra es la del registro. El registro y defensa del consumidor. Y está trayendo problemas, porque el reempadronamiento, la verdad, hubo muchos administradores que no lo terminaron de cumplir por varias razones, y bueno, y hoy se la están viendo difícil. Se están viendo negras. Sí. Vos, si bien este proyecto lo impulsó la Cámara, entiendo que vos fuiste un poquito el que lo motorizó todo esto. ¿Cuál fue tu iniciativa? Sí, no es que lo motorizó. Yo soy un poco la cara visible dentro de la Cámara y el que me manejo con Defensa del Consumidor y con el registro. Lo que sí en comisión surgió, y que creo fue una idea válida, es de hacerle una nueva presentación a Defensa del Consumidor a través del registro, pidiendo un pedido de reapertura, pero no para todos los que no se reempadronaron, sino para casos puntuales, que se analicen cada uno de los casos. ¿Qué caso? Por ejemplo, a ver, cuando fue el primer vencimiento para el reempadronamiento, la Cámara pidió ahí sí una ampliación de plazos y el director Gallo lo concedió y hubo una siguiente posibilidad de cumplimiento. Bueno, algunos se quedaron dormidos, por ende para ellos está bien que no se puedan reempadronar y se tendrán que bancar el año sin la matrícula correspondiente. Pero hay casos que tal vez por enfermedad, por estar fuera del país o por lo que fuere, casos que habría que analizar puntualmente, ver si tienen la posibilidad de reempadronarlo, porque fue un tema que hizo imposible que pudiera atender el reempadronamiento, ¿no? Y puede haber algún caso de enfermedad o un caso mayor, de fuerza mayor. O sea, le pediste a Gallo que la Cámara le pidió que se analice los casos. Si una persona que no se reempadronó, que bueno, que esgrima los motivos de ¿por qué no lo pudo hacer? Y si realmente amerita que Defensa del Consumidor considere que se reempadrone, que lo reempadronen. Eso es lo que le pedimos, nada más. Te cuento que a la redacción de Pequeñas Noticias están llegando muchísimas llamadas de gente que quedó fuera. Bueno, que se algunos me decían que no sabían. Que se acerquen a la cámara que les vamos a dar una mano. Si realmente amerita que se reempadronen. Ahora, si se quedaron dormidos con todas las posibilidades que tuvieron, bueno, no, ahí no podemos hacer absolutamente nada, porque también es una falta de respeto para que cumplió. Sin embargo, yo pregunto, ¿hizo Defensa del Consumidor una difusión importante, Clarín, Nación, importante sobre el tema del reempadronamiento? Sí, hizo una difusión importante, aparte ya salió el padrón publicado en el boletín oficial de los que no se reempadronaron, pero el tema, te reitero, es puntualmente esos casos que ameritan reconsiderar, no todos los 4.000 o no sé cuántos que no se reempadronaron, 3.000. Sino, sí, 3.000 monedas. Lo que pasa es que los que no se reempadronaron se la van a dar fulera, porque tengo entendido que el registro va a circular una nota a los edificios. Van a mandar cédulas. Sí, cédulas diciendo que no están en condiciones. A todos los consorcios de los que no se reempadronaron. Van a mandar una cédula, sí. Van a notificar, que eso también es terrible, ¿no? Porque la verdad, el que se olvidó le va a pegar duro. No sé si en otra actividad se hace algo similar, pero bueno. Hay gente que está administrando en negro, entre comillas, o sea, por afuera del registro. Hay un montón de administradores que no se están inscritos del sistema y están administrando, y por eso yo creo que acá habría que trabajar las distintas entidades junto con el registro, tal vez pedirle una mano al sindicato, ya que tiene los padrones están ordenados, tratar de buscar a esa gente que viola todas las disposiciones, es decir, a eso no los persiguen, al que paga los impuestos, al que una vez te matriculaste, a eso te lo vuelven loco, y la verdad hay un montón de disposiciones que te hacen imposible prestar la atención al edificio, que es lo que necesitas, ir a ver a la gente del edificio, charlar, ver las necesidades del consorcio. Hoy estás el 80% del día haciendo actividades en el banco, atendiendo a los proveedores, y el edificio, si pasas un ratito a la mañana, a ver si está con la escoba el encargado, ¿no? Les cuento que yo uno de estos sábados, no sé si el último o el antepenúltimo, yo estuve en el programa de Hernández, fui invitado como periodista especializado al programa de Hernández. Y se habló de este tema. ¿Tiene programa? No sabía tiempo. Tiene programa los sábados, ya me que me das el pie. Te no, cuento no, que no, tiene no, el programa los sábados en el de Cultura. No lo escucho. De 11 a 12. Yo que le está dando el pie. No, pero Hernández tiene una teoría sobre este tema. Ustedes lo conocen, se han sentado con él, han concesado honorarios, así que lo conocen. Tiene una teoría interesante sobre este tema. Él dice: 2.700 de estos eran porteros que los metieron en la idea de que algún día iban a un colegio y bueno, ya tenían con eso unas mayorías automáticas para las autoridades del nuevo colegio. En realidad, ¿tiene alguna respuesta? No, esto fue una cosa que esta teoría. No, él lo mantuvo siempre, pero es cuando la cámara sube. El gordo de Hernández. Cariñosamente. Es cuando la cámara alguna vez quiso hacer peso, porque la cámara de todas las entidades es la que tiene el mayor padrón de asociados. Entonces, en paritaria, esto Daniel lo puede decir mejor que yo, quisimos poner el peso sobre la mesa diciendo que no sean iguales los votos. Entonces siempre se sospechó que aparecieron administradores de la nada y que decían que eran encargados. Ahora, nunca se pudo comprobar. 500 administradores desaparecidos. Es un número muy importante. Uno de cada dos administró o administra y lo va a dos temas muy importantes. Mira, yo creo que tenemos dos reflexiones. Vos dijiste no estábamos enterados. Algunas de las comunicaciones de la gente que no se pudo reparar nada es porque no están informados. Entonces, uno de los temas fundamentales, y que no es para beneficiar a nadie, sino nada más que al administrador, es que sí o sí tiene que acercarse a las instituciones, porque tiene que estar informado, porque hoy es como un contador que no sabe la novedad de la FIP. ¿Viste? Sí. Estamos en el horno en eso. O sea, porque todos los días tenemos o una resolución nueva, una cosita nueva, un papel. Tendría que leer los medios especializados en propiedad intelectual. Bueno, entre ellos Pequeñas Noticias. Pero vos te lees, por eso te llamo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo creo que en realidad el problema es que el registro, cuando arrancó, mucha gente que no ejercía, se anotó por las dudas. ¿Viste? Como para tener una profesión alternativa. No es una profesión. Es una actividad. Entonces cualquier persona se anotó la actividad. Claro, pero si hubiera sido una profesión y hubiera habido un colegio, ¿entendés? Tendría otro filtro, si no habría tanta gente que se anotaba porque se anotaba. Bueno, pero si hubiera salido un colegio de administradores, hubiera tomado el padrón del registro de la ley 41. Esa es la idea. O sea, o lo que está en la actividad, pero todavía está vigente. lo que están en la actividad. La idea es formar un colegio y tomar el padrón, pero que eso es lo que demostraría que la persona está en actividad. Claro, cuando fue el registro, viste, cuando arranca, todos pensamos lo mismo. Esto mañana van a decir, bueno, todo lo que entraron hasta acá está bien. Para entrar a partir de mañana hay que estudiar. Hay que estudiar tal cosa, tal cosa. Entonces, están los que éramos de la profesión, digamos, y que siempre vinimos de esa profesión, y nos anotamos, cumplimos, y todos los que habían hecho un cursito, administraban la casa, viste, dijo, me anoto por las dudas. Hay mucha gente que no ejerció nunca, ¿entendés? Que nunca presentó declaraciones juradas. Hay muchos de los que dieron de baja, pues fíjate, que cuando sale el reempadronamiento dice, bueno, aunque no hayan presentado nada, presenten 2009 y 2010, ¿no? Que es injusto, pero dejémoslo pasar. O sea, es injusto, ¿por qué? Porque yo presenté todos los años. Está bien, es como una moratoria. Vos decís, yo pagué los impuestos todos los meses, pero, y ahora viene una moratoria y... Pero y somos argentinos y estamos acostumbrados. Pero igual la moratoria te obliga a pagar un capital y un interés menor, que no es que te... Sí, no te exime. En cambio acá te eximían de cosas que vos venías cumpliendo, y no es fácil presentar una... Entonces, esa gente que ya... Calcular que después de los años que tiene el registro, había dicho, bueno, ya no vale la pena que siga, ya vio que no pintaba para hacer algo más, tenía que cumplir reglamentaciones, obligaciones, qué sé yo, dijo, corto. Lo filtraron. Y ya está, se filtró, se fue solo. Y algunos, calcula de eso, que es un 50%, y un 50% se quedaron afuera. ¿Por qué? Pues no podían cumplir el empadronamiento porque no tenían los libros, porque no tenían. Aparte hay que reconocer que Gabriela está a cargo del registro. El registro tuvo una movida y un control importante. Antes, honestamente, nadie controlaba nada. Era un depósito de declaración. Lo que yo le pregunté, claro, había acusaciones con ese sentido, en ese sentido. Lo que yo le pregunté era difusiones, porque ya en tiempos de Fortuna, cuando la ley recién había sido sancionada con Sandra Doss, estaba Fortuna, sí, que fue el primer director general de defensa del consumidor que se ocupó, ya había acusaciones de que el registro no difundía suficientemente sus actividades, sus requerimientos, y que si bien había una comunidad importante que se informaba a través de las cámaras, a través de los medios especializados y demás, había otra también que quedaba afuera. Claro. Y que, bueno, y eso era una acusación. Fortuna había prometido que iba a darle hincapié, que iba a difundir la ley y demás. Bueno, eso lo que pasa es que en el tiempo de Fortuna no tenían la estructura por ahí que tienen ahora. Y tampoco tenían el empuje que tienen ahora, por así decirlo. Pero porque igual, estructura, ¿vos pensás que el registro está jerarquizado en la ciudad? ¿Tiene lugar, tiene personal, tiene computadora? No sé a nivel lugar. ¿O sigue siendo relegado en la ciudad? De lugar físico, pero sí en el impulso, en el cumplimiento de las obligaciones, en la acreditación de las cosas. No, o sea, te empiezan a seguir, ¿viste? Un poco. Claro. Igual te digo que a nivel físico el espacio, bueno, ahora están en Reforma, se mudaron al CGP6, que está ahí en Dios Veloz, sí, ¿no? Pero las chicas que atienden, la verdad, un encanto, porque tienen que atender a 4. Pero aparte, te aclaro que no vamos a defender el registro, pero el registro últimamente mandaba a través de mail. Si vos estabas inscrito, te llegaba un mail con las novedades y la información, claro, y advirtiéndote que te puede llegar a pasar otra cosa. No es que la gente desconocía, no seamos tampoco tan pobrecitos. ¿Sabés quién desconocía? El que estaba afuera, el que no se registró, que nunca llenó un formulario, nunca le va a llegar. Claro. Salió un clarín, dije, lo mismo propietario. Yo no digo que la gente del registro no le haya puesto garra al tema, ni hago una evaluación de... No evalúo cómo se desempeña esa gente. Lo que yo evalúo es que en qué prioridad tiene la ciudad de Buenos Aires ese registro, desde el punto de vista que vemos otras áreas que están mucho más desarrolladas, con oficinas más amplias, con mucho más personal, y este en donde los administradores en un tiempo hacían cola debajo de la lluvia prácticamente. Te reitero, o sea, esas son las denuncias que nosotros recibimos. Los administradores se quejaban amargamente de que el lugar era escaso, cerrado, complicado. Bueno, la gente, los empleados hacían lo que podían. Nosotros también lo percibimos en algún momento, hasta le ofrecimos las instalaciones de la cámara, que son amplias, vos sabés que son cómodas para poder atender. Si nosotros notamos que la administración... ¿Ustedes se proponen para atender en el...? Nosotros en algún momento le ofrecimos... No, lo que le ofrecimos es el espacio físico, cuando tuvimos que suspender, para darle una mano nomás. Nada más, para que puedan hacer las presentaciones, porque también el registro corta la una, creo, nosotros tenemos un horario más extenso, para que el administrador tenga tiempo de hacer sus presentaciones con mayor comodidad. ¿Y los aceptaron? No fue formal, fue una charla y quedó ahí. Por ahí supongo que habrá un tema de compromiso que tampoco pueden aceptarlo, ¿no? Viste, no sé, a nivel del gobierno, pero malo le vendría porque estamos dando un espacio físico como para que dejen la declaración con tiempo y con comodidad. Pero te reitero, yo creo que si esto es a nivel gobierno de la ciudad, voy más allá de defensa del consumidor, si les interesaría tanto esto como vos decís, se preocuparían más por la colegiación. A ver, si hoy administrar un edificio es importante, manejás un capital importante, vos tenés tu propiedad que tu patrimonio, entonces la tenés que depositar en gente que entienda, gente que esté capacitada, ¿entendés? Y sabés que a las asambleas la gente no va porque se cansó, porque no está manejada por gente profesional. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno, si se hubiera preocupado, estaría trabajando en el tema. Pero eso no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo. No sé, porque a nivel, creo que a nivel... ¿Colegiaciones? Sí, salvo que haga una colegiación nacional. Pero sí, pues, en realidad... Tomemos el caso de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que tiene su colegiación, tuvo su colegiación después de 20 años de luchar, la CUSIGBA, y eso se sancionó desde el... Es más, hasta tuvo un veto de Terma, después se remontó, y bueno, al final salió CUSIGBA. O sea... Yo creo que están trabajando algo a nivel de, en el tema legislativo de la para sí, la colegiación. Nosotros entendemos que el registro, como nosotros tenemos dos frentes, o tres, como decimos. Uno es el convenio colectivo, que es una carga, más que una ayuda, pero que nos hacemos cargo. El otro es todo lo que pasa todos los días, que es lo que molesta a los administradores o los recarga de tareas, que es lo que pase con defensa del consumidor. Y una tarea a largo plazo, yo te diría que otra más te vamos a agregar, que es el trabajar por la colegiación. ¿Pero qué pasó? Históricamente, el proyecto de colegiación, nosotros lo tirábamos, pero no hacíamos una explicación previa. Ahora lo que estamos haciendo es al revés. O sea, estamos pidiendo, reunirnos con los legisladores, explicando por qué el colegio, para una especie de campaña de difusión a claro, nivel legislativo. Una campaña previa para que... ¿Eso a nivel legislativo claro, local o nacional? No, nada más que local. Por ahora local. Y por otro lado, estamos trabajando. Presentamos un proyecto propio. Estamos por presentar, en realidad, de la modificación de la ley 13.512 para a nivel nacional. ¿Qué sería el proyecto de Bullrich? No, en realidad no... Si bien es muy bueno el proyecto de Bullrich y lo vino... A traer a la Cámara. Un proyecto muy parecido al del Terini. Sí. En realidad, los profesionales que trabajan en la institución, con el estudio Irigoyen y todo eso, armaron un proyecto propio, ¿no? Que tiene muchas similitudes, respeta mucho el original del Terini. Pero con modificaciones. Pero con algunas modificaciones que a nosotros nos parecieron importantes. Entiendo. Y la llevaríamos como propio, ¿no? ¿Y ahí incluyen ya el tema de la colegiatura? Sí, que pueda haber colegiación en cada una de las localidades. De las localidades, claro, a nivel nacional, después la colegiación se reglamenta a nivel local. Vamos a un pequeño corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el administrador Daniel Tocco y el administrador Fernando Estaino. presidente y vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Fernando, a ver, el chivo, dale. No, no, ningún chivo, esto más que nada para que la gente tome conciencia, porque nos agarran los apuros, ¿viste? Cuando a partir de marzo seguramente vienen las declaraciones anuales. Sí, las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas que tenemos que hacer todos los años. Bueno, este año no hubo porque se va a hacer a partir del año que viene. Sí. Todavía no está armado el programa, el instructivo, el programa, que se baja. El programa informático de la ciudad tiene que poner, claro, a disposición de los ciudadanos. Todavía no está armado, lo están terminando de trabajar. Pero sí hay muchas cosas que ya sabemos que tenemos que cumplir. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el famoso curso que nos sirve, el del año pasado. Bueno. Está. ¿Y el de la Cámara cómo se va a dar? La Cámara tiene un curso nuevo de un solo día. Bueno. Un solo día. Que, buenísimo, bueno. No, pero no solamente el curso. Si alguien va de derecho de piso, ¿le hacen precio de socio? Totalmente, le hacemos precio de socio. ¿Le hacen precio de socio? Si tuvo la palabra. Bueno, la parte de Claudio que te cobramos la diferencia, pero no, le hacemos precio, amigo. Sí, pero lo importante es. Administradores, en el curso de la Cámara tienen 100 pesos de descuento. Seguro. Y no, lo que digo es las disposiciones, y empecé a cumplir el tema de los libros, el libro de control de edilicio, el libro de limpieza. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿El curso del 2011 es exigible o no? El curso del 2011 no. Van a exigir un curso a partir de ahora que va a tener. Es decir, para a ver. Creo que tengo, claro, ¿qué inglés está? O sea, que si salteó el curso del 2011. Claro, 2011 no es exigible. Van a exigir un último curso que se puede dictar ahora, en el 2011, pero tiene validez para el 2012, ¿está? O sea, el que está haciendo el curso ahora, quiero saber si está tirando la plata o le va a servir. No, los que están haciendo el curso ahora, si no tienen incluido los últimos temas de la actualización que hubo con estas nuevas disposiciones, no va a servir. Está, nosotros tuvimos que presentarle a Defensa del Consumidor el programa actualizado, no sé cómo hicieron las otras entidades, pero nuestro programa está actualizado con estas nuevas disposiciones. Bueno, no soy yo para decir si el título es válido o no, pero nuestro curso está actualizado con los últimos temas vigentes que surgieron. ¿Dentro de cuántos administradores hay registrados? ¿4.000, 4.100, 4.000? No me acuerdo. No, se hablan cerca de 4.000 y ahora, de la Cámara. ¿De estos 4.000 están también los autoadministrados? ¿Ustedes tienen idea de cuántos son? No, la verdad que no. Buena pregunta. O sea, no son tantos administradores porque empiezan a bajar. Si vos tenés en cuenta que los autoadministrados no pueden autoadministrarse si no están inscritos en el registro, entonces habría que bajarlos primero saber cuántos administradores, digamos, profesionales hay. Sí. Y casi 1.000 son socios de la Cámara, pero así que deben quedar 2.000 y pico que... ¿Casi 1.000 son socios de la Cámara? Sí, sí. Y lo estamos superando. Crecieron la cantidad de socios, sí, porque yo tengo el número y aparte lo publiqué y todo el mundo lo conoce. Se creció. Que eran 600 socios en la Cámara, no, según el último padrón. No, en total entre adherentes y estamos arriba de los 1.000 ya. ¿Ya están arriba de los 1.000? Te explico algo, porque solamente la Cámara no es para los administradores. La Cámara también, bueno, esto lo sabes vos bien, que los consorcios se pueden adherir y también reciben información que les da de mucha utilidad. Y hay casi 300 consorcios adheridos. Por eso no es que cuando representamos también a los consorcios. Y vamos por una campaña para que los consorcios se acerquen, porque queremos controlar al administrador, si la mitad va a hacer mal sus cosas, también asesorar a los consorcios. Todas las entidades, bueno, no los voy a poner en un brete a ustedes solos, voy a poner un brete a todos. Todas las entidades tienen colegio, tienen una especie de tribunal sancionatorio, tribunal de ética. Y nunca sancionaron a nadie, o por lo menos nunca se supo que hayan sancionado a alguien. No, te explico cómo es. Se cajoneaba, la gente decía que los vuelve. Te cuento cómo es. En realidad, el tema es así. Nosotros, y en particular. Eso es un impedimento muy grande para el colegio, te lo aviso. Es uno de los argumentos centrales que tenían los propietarios. No, pero nosotros el problema es así. Nosotros tenemos, por ejemplo, el registro de administradores profesionales de la Cámara, que deben ser 100, 150 más o menos, que están sujetos a auditoría periódica, que nosotros damos fe, que además de que es socio, hace las cosas bien, ¿sí? Esa gente es sancionada. Por un dictamen que hay de los asesores nuestros, no podemos dar difusión si no nos preguntan, ¿me explico? Yo no puedo poner en un diario, hoy lo eché de socio. ¿Y pero por qué el Colegio Público de Abogados sí? Pero porque es un colegio. Nosotros el día que seamos colegio también, ahora somos una institución donde vos te puedes asociar o no. Y yo no puedo, lo eché de la cama. O sea, te expones a la cámara a otro tipo de. Pero si ustedes le dan garantía de no, de defensa, no, no, de juicio, es que vos, y no, le dan todas las garantías, no, no, totalmente. Pero no pueden, no, no, igual, separar, Claudio, la paja del trigo, sí, Claudio, y, pero te y comento, que queden los malos las denuncias, marcados de alguna, mira, manera. Primero, para demostrar que sea malo, tiene que tener una causa y que la justicia te demuestre. Y cuando vinieron con temas puntuales, la cámara los limpió. Lo que pasa es que no los publicó. Si, si a ver. Los colegios, el colegio de médicos, el de contadores, el de abogados, todos tienen una lista de sanciones. Pero lo que pasa es que en su estructura, en su carta orgánica, por decirte así, ya tienen previsto la sanción y publicación. En cambio, nosotros, es una institución sin fines de lucro donde vos te puedes asociar voluntariamente o no. Yo no puedo calificarte, decir si es bueno o malo. Lo que yo puedo reservarme es el derecho de admisión, por decirte así. Y si tenés un problema de ética, que vos no puedas usar más las insignias de la institución y todo eso. Y si alguien llama y dice, señor, ¿es socio o no, no es socio? Todo lo que podamos hacer. Eso sí se ha hecho. ¿Por qué no me preguntan por qué le pregunto esto? ¿Por qué? Porque lo vi hoy en el subte, lo vi en Cusigba. Accedo al listado de inmobiliario. Claro. Que sancionado. Pero Cusigba es un colegio. Ahora, la cámara de los de Zaffaroni, que había metido ahí un, sí, inmobiliario. Ahora, Claudio, que, te digo, que aparentemente no, no está, era, o no estaba era en negro, o entonces está bien, pero eso es muy Cusigba, importante, pero que vos digas, el inmobiliario con el que yo estoy trabajando fue sancionado, está en el colegio al día, está matriculado. Sí, eso, por ejemplo, lo puede hacer el registro. De sí, porque bueno, la ciudad de Buenos Aires está apagando. Pero fíjate que la cámara inmobiliaria no lo hizo, eso que está diciendo vos. Sí lo hizo el colegio. Ah, el colegio. Pero sí, no es la cámara. ¿Entendés? Una cosa es la cámara como, bueno, figura, pero otra cosa. Pero la cámara tiene una figura orgánica que es un tribunal de ética. Sí, sí, lo tiene y se considera. Lo que, tiene, no, se, lo que fíjate, no se da publicado. Lo tiene. Lo publica. Nadie en su estatuto lo tiene. Lo todo tiene lo la tiene, cámara, sí, y lo tiene ayer. Las otras entidades lo publican. Publica el ayer. El ayer. A ver, como sabes de la cámara, nosotros te blanqueamos que tenemos tantos socios. ¿Cuántos socios tiene? ¿Cuántos socios tiene la IA? De la UADE yo lo sé por otras personas. ¿Cuántos tiene? La UADE tiene 30 socios. Dijo, dijo Jorge Ferrero en una nota. ¿El ayer cuántos tiene? El ayer nunca se pudo saber. Nunca lo publica. Entonces, ¿y cuando da de baja un socio lo dice, lo publica en algún lado? No, no, pero estamos hablando, a ver, es muy importante. Estamos hablando a lo mejor de un tipo que, un colega que se sienta al lado de ustedes en la misma mesa, que, y que no pagó cargas sociales, ha hecho trapisondas. Mira, cuando han venido consorcistas, no son los consorcistas los que más se quejan de los administradores, son los administradores. Cuando vos le preguntás al administrador, ¿cómo estás recibiendo de tus colegas los consorcios? Te dice, ay, Dios mío, bueno, sabés, el otro día me entregaron un consorcio, el tipo no sabía, todo mal, líquido mal. Eso no lo resuelve ahora la cámara. Ahora tengo que remontar todo desde cero. Eso no lo resuelve la cámara. Eso no lo puedes corregir si no es, se hace el colegio. Pero terminamos si siempre forma lo mismo. Pero digo, si forma parte de la cámara, el sello de la cámara no puede ser ahí una chapa muy importante, porque vos pasaste, sí, todos los filtros. Ponerle la firma que es administrador, o no es socio de la cámara, o nunca vino a una charla de la cámara y solamente tiene el logo porque alguna vez se asoció. No, pagaba los 100 pesos de cuota. Sí, pagará los 100 y pico de pesos de cuota y nada más. Pero si ese administrador es denunciado por un consorcista, pone la firma que se lo cita, se lo investiga y bueno. Se hace todo un expediente y realmente se termina con una sanción, que puede ser apercibimiento, suspensión y hasta expulsión. Lo que no podemos ¿han hacer. ¿Han hecho eso? Sí, sí. ¿En el último año lo han hecho? Sí. Sí, justo en el último año. ¿Cuántos? En el último año, dos seguro. Sí. ¿Dos fueron expulsados? En el último año, sí. Y te puedo no te voy a decir quiénes, pero venía a la cámara y te lo mostramos. Sí. Es más, y uno de los dos casos fue denunciado por un colega. Claro. Y es una administración importante, es más, y tiene muchos consorcios. Te vas a sorprender. Y ustedes dijeron, no tiene derecho a usar el logo de la cámara. Usted no pertenece bien más a la institución. ¿Cómo haces para que no lo use? No sé, viste, si no. Bueno, eso es una cosa de él, después lo usará, sí. Por eso es tan importante la difusión. Pero la cámara tiene una campaña también de trabajar más también para el copropietario, hacer que el consorcio se acerque. Es una manera de controlar a estos malos administradores que los hay, no lo vamos a negar. Porque cuando vos, digo, los escribanos probablemente sea uno, escribanos y bomberos deben ser de los pocos que, aunque cada vez que tocas algo, viste, te dicen, no, ahí no te metas. Pero escribanos deben ser de uno de los gremios que la gente, bueno, bien, todavía le conserva mucho respeto. Los abogados también están bastante cuestionados. Sí. Más que los contadores menos, los políticos ni hablar, pero el escribano es porque el escribano se manda una cagada, le pegan una patada en el tuje, se va a la calle, no, no hace una escritura más, no opera, o sea, se tiene que poner a vender en un kiosco. En el colegio, colegio de abogados también. Claro, es lo que no podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos decir, no es más socio. No vale la pena invertir algo para que eso se pueda hacer. Se les hace difícil hasta el registro hacer que esta gente... ¿Y cómo se evita trabajando con el colegio que la defensa del administrador no sea corporativa? Ah, che, es un amigo, nos acompañó tanto en las últimas situaciones. No, en realidad, nosotros para qué... ¿Cómo lo vamos a atacar? Es un colega. En realidad, el problema es así. Yo, para los que no lo conocen, no sé si les interesa, pero la Cámara tiene un procedimiento para denunciar. Sí. Que es algo así... Ah, a los copropietarios les va a interesar, porque... Que es algo así como un código de procedimiento judicial. Bueno, cómo son los descargos, los tiempos... O sea, el propietario se acerca a la Cámara. Se acerca con una denuncia. Con una denuncia. Con todo el material respaldatorio. Que es lo que... La documentación. Lo que acredita la denuncia. Que acredita la... Tiene que ser un administrador socio de la Cámara. Si no, no es relevante. No tiene incumbencia. Después ustedes llaman al administrador para que haga su descargo. Nosotros le mandamos una carta certificada diciendo que tenemos esta denuncia, que tiene que proceder a hacer su descargo. ¿Sí? Él viene a hacer su descargo. Hay un profesional contable que evalúa si es un aspecto contable, un abogado que se ocupa de hacer una especie de dictamen, y eso termina en una sanción, pero es una cosa bastante, ¿cómo te puedo decir? Bastante imparcial. ¿Cuánto tiempo lleva desde que comienza hasta que termina? Y mucho de lo que se juega es en el tiempo de aportar la prueba, ¿viste? Sí. Que tenemos cerrado el tema. De la prueba, porque, meses, porque, claro, porque por ejemplo nosotros le decimos a la... Mire, el administrador dijo tal cosa, que esto no es tan así, y por ahí el tipo amplía, necesitamos que amplíe y lo hace. Sí. Aparte, el 90% de las denuncias son más por problemas del consorcio que propios del administrador. Es porque el administrador se resuelve en una asamblea tal resolución que un copropietario no está de acuerdo, entonces hace una denuncia contra el administrador en la Cámara, tratando de perjudicar al administrador, cuando el administrador no tiene nada que ver ni culpa. Está bien, pero por eso yo les aclaré que no siempre las denuncias que recibo, o la mayor parte de las que recibo últimamente, vienen más de los administradores que de los propietarios. Seguro. Y vienen de administradores que toman el consorcio de un administrador que no ha sido profesional, que no ha sido ético, que no ha sido derecho. Claro, si vos tomaste un consorcio de alguien que administró correctamente, en general no lo tomás. Tenía buen precio, era correcto, hacía todas las cosas bien, ese tipo sigue administrando. No me digas que ese tipo... Sí, a veces no, te cuento por qué. Porque realmente con la nueva ley le dio... ¿Cómo te puedo decir? Un poco lo que te estaba comentando. Le dio facilidades a los propietarios, donde dos o tres que tienen más idea o que tienen más idea como administrador, pueden juntar una mayoría con representados que te hagan cesar en el mandato, cuando en realidad, cuando tenés más gente a favor, pero la gente que está a favor no participa, ese es el problema, ¿me explico? Entonces, no baja asamblea, no presta apoyo y al día siguiente se encuentra con un administrador nuevo que anda a saber si es bueno o es malo. Claro, y además, ¿por qué? Porque agarra y dice, un propietario, yo tengo la experiencia, yo hace 25 años que me dicho, ¿no? Un propietario no se pelea por un administrador con otro propietario, ¿entendés? O sea que si el administrador es bueno, se queda un poquito sin defender. No defiende, si ve que no puede defenderlo mucho, si el otro grita más fuerte, ¿viste? Tipo... Sí, patota. Patota, entonces el tipo arruga y lo deja que... Me abstengo, dice. Claro. Vamos a un corte y volvemos. PUE en Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguimos en Derecho de Piso, bueno, nosotros en la mitad del debate siempre. Seguimos en Derecho de Piso con el administrador Daniel Tocco y Fernando Staino, de la Cámara, de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Sí, cumplimos 60 años. Cumplimos 60 años. ¿60 años? ¿Cuándo cumplieron? Si vos sos del 69. No, 64. 60 años cumple la Cámara el 24 de noviembre. Hace una 24 de noviembre y van a invitar a los medios. Sí. ¿Van a invitar a los medios? Una cosa selectiva. Sí, a los medios adictos. A los medios inquisitivos no. Va a haber apertura para todo. Bueno. ¿Cómo andan? Ahora vamos a dejar un poquito la institución, vamos a dejar de descansar de esas cosas. ¿Cómo andan en los consorcios? ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué anda el valor de las expensas? ¿Qué se pulsa en la calle? ¿Qué dice la gente? Y realmente... ¿Se pagan las expensas? ¿La gente está loca? ¿La gente todavía las puede pagar y la sigue pagando? El cumplimiento por ahora se mantiene. ¿Ustedes llevan una estadística de vivimos tiempos difíciles, ¿no? Sí, pero ya eso está superado. ¿Qué quiere decir? No, que estamos... ¿Eso fue en el 2001? No, claro, hubo un momento donde hubo muchas restricciones. Ahora realmente las unidades en general, yo veo que la gente tiene más vocación de pago. Tiene más plata a lo mejor. No, aparte no van a perder una propiedad por dejar de pagar las expensas, aparte sabiendo que es un juicio ejecutivo y realmente yo creo que la gente tarde o temprano las cubre. Pero la gente se les queja, dice, se queja. No puede ser, Fernando, no puede ser, las expensas van subiendo. Ya de por sí nos quejamos de todo, al margen son duras, yo también vivo en un edificio y me duelen, pero la obra social... Cuando vas a pagar la obra social, es carísima. El colegio de los chicos, carísimo. ¿Qué es no aumento? Aumento todo. Aparte las expensas, cuando a veces voy a los edificios, me dice, el edificio de mi suegra paga menos. Cada edificio tiene vida propia. Las expensas no son ni cara ni barata. Se manejan por los gastos que la componen. Si vos querés en el edificio que pintemos, tener cuatro encargados, vigilancia, ahí vas a pagar una expensa cara. Se componen por gastos. Bueno, pero ¿entendés? Se le agrega los gastos de emanado de defensa del consumidor. Sí. De defensa del consumidor. El de control de edilicio. Disculpa que te interrumpa, el de control de edilicio. Más de la línea de agua. Todo el tema de fuego. Instalaciones fijas no vale no menos de 8.000 pesos, de ahí para arriba tenés que hablar. ¿8.000 qué por mes? No, 8.000 por año, porque eso es una vez por año. Pero igual 8.000 por año en un edificio es un número importante. ¿Por ser la primera vez o por...? No, todos los años vas a tener que hacer la famosa prueba. Un poco más caro. La famosa prueba de las instalaciones fijas, de los caños que están en la pared, que van del tanque hasta donde sale la manguera de incendio. Ese es un presupuesto que no baja de 8.000 pesos. Viste, Daniel, que cuando le dije 100 pesos del socio de la cámara, me dijo 100 y monedas. Me dijo, ¿cómo es, tío? 100 y monedas. 100 pesos no es nada. Claro, que no nos caiga la moneda al suelo. ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que el problema es así, en realidad. A vos te dice la gente, están caras las expensas, no puede ser. Es difícil explicarle a la gente que... Defensa del Consumidor sacó una sucesión de resoluciones que genera un costo mayor, que si bien hacen la seguridad del edificio, en edificios donde realmente le era costoso el mantenimiento, ¿sí? porque le costaba pagar, o sea, porque vos tenés que tener un poco de equilibrio, porque vos podés poner la expensa que quieras, pero el tema, o sea, la expensa que quieras te digo de acuerdo a los gastos, pero siempre te tenés que medir un poco para no generar deudores. Porque es preferible que todos paguen y no que tengas una importancia en los deudores. Entonces, salieron tan de golpe y tenemos tan poco tiempo para adecuarnos, que esto nos está generando, además del trabajo que nos está absorbiendo, nos está generando mayores costos, ¿no? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Pagan las expensas o les rematan las propiedades? No, pagan. Lo que pasa es que generalmente se contempla un mayor plazo en el vencimiento del pago, se le da posibilidades de pagar, haciéndole una quita de intereses importantes. Pero no, la gente paga. La gente paga. Los jubilados, por una cuestión de cultura, te diría que son los primeros que pagan. La gente humilde es la primera que viene a consumir. Una cuestión de formación. Yo creo que es una cuestión de formación. Los que somos de cierta época estamos acostumbrados a privilegiar las obligaciones. Sí, sí. En cambio, hoy viste como que, bueno, si no pago no importa. Antes salir en una lista de deudores era, viste, como una vergüenza, y ahora es uno más, ¿viste? Aparte llaman pidiendo que recibir las expensas para querer dejar la plata o al encargado o pagar, porque se quieren sacar ese compromiso. Me entiendo, ¿verdad? O sea que el jubilado por ahora tiene no hay, entonces ustedes no tiene remate de propiedades, no tiene ese tipo no, de cosas. Sí, alguna, pero te cuento cómo es. En realidad, ¿qué pasa? ¿Cuándo se rematan propiedades? Son sucesiones, donde son muchos los sucesores, y si reparten, hacer las sucesiones sale más caro que... Ah. Entonces, el edificio, como acreedor, tiene el privilegio de hacer la sucesión, entonces hace la sucesión, hace todo y lo remata. O las sucesiones son peleadas, viste, entre ellos mismos, entonces nadie paga porque quiere ver, porque si paga no le devuelven. Y digamos que las más comprometidas son ese tipo de unidades. Y unidades que quedan vacías y nadie se ocupa. No hay unidades, por lo menos a mí no me tocó rematar últimamente ninguna unidad donde alguien esté viviendo. Che, ¿y el tema de los honorarios de ustedes con en qué punto están? Y no se ría. Un tema re complicado. ¿Qué son los honorarios? ¿Por qué complicado? Se cobran. Claro, porque nosotros, el tema es así. Y ahí volvemos a la colegiación. Nosotros somos... Ya no hacen más el grupo de los cinco, ¿no? ¿Consensúa más? No. Consensuamos todavía los valores. Si sentimos, ¿sí?, a veces en algunos valores en respecto a algunos adicionales a cobrar. Ajá. Pero en general... ¿Siguen consensuando el grupo de los cinco? Sí, sí. Yo lo había dado por muerto. ¿Me dicen que está vivo? No, conozco que... acá diciendo con mi presidente. En realidad no. Medio que mandamos la propuesta por mail, no tenemos una actividad como... Pero eso como que quedó ahí medio latente, sí. Es que... ¿Cómo están los honorarios de ustedes? ¿Están por abajo, por arriba? No, en realidad... ¿Ustedes quieren bajar un poco los precios porque ya están cansados de ganar tanto? El tema, ¿sabe cuál es? Que volvemos al tema de la colegiación. Es una profesión que no está regulada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un edificio que a niveles de la propuesta que nosotros hacemos como honorario tentativo sale 1.500 pesos y encontrás un tipo que te ofrece 500 pesos. Después le va mal... No paga los aportes. Es verdad lo que yo escuché por ahí, no les quiero nombrar a otra gente de otras entidades. Es verdad lo que escuché por ahí, que el administrador barato lo que no saca por derecha lo saca por izquierda y también a... ¿Qué es un pasaporte chorreado? No sé si están así, pero de alguna forma debe vivir. No, igual lo que te puedo asegurar es que ahora es más controlable. Dentro del Consejo de Administración hay gente medianamente que... ¿Cómo se puede chorrear? O sea, ¿el sobreaporte de contribuciones? No. ¿Sueldo? ¿Aporte de contribuciones no puede chorrear nada? Hoy te digo que esa cuestión no existe porque, a ver, el único que te puede dar una comisión sería la parte de mantenimiento y reparación. Y si vos mirás las expensas, el mantenimiento y reparación no llega al 20%. Es decir, que si le daría el 10, el 15, lo que fuera, sobre ese porcentaje. Hay trabajos grandes, se están haciendo trabajos grandes, mantenimiento, la gente no tiene... Por eso los sueldos, los encargados, pero por eso el porcentaje de sueldo es alto, porque al no haber otros trabajos, la variable... Claro, el mantenimiento es casi ya no hay preventivo. Antes en un tiempo se hablaba 40%, era 40-60% era sueldos, aportes y contribuciones. Ahora se habla hasta el 75%. Pero aparte se sumó vigilancia, que también es un porcentaje elevado. Pero vos fíjate, promedio 50%, calcula que sea sueldo y carga social. Pero en realidad, si vos vas a la realidad, entre el 87% de los gastos del edificio son gastos fijos, ¿sí? Sueldo, cargas sociales, seguro, artículo de limpieza, que compra todo, limpieza de tanque, que dice que es semestral, pero lo haces, tenés que pagar todos los meses, ¿me explico? No. Entonces, empezás los honorarios del administrador, el seguro, gasto bancario, todos los abonos. Cuando vos terminás de hacer ese número, es el 87. De toda esa recaudación, el 13 es mantenimiento. Y este 13 de mantenimiento lo podés dedicar a emergencia. Antes nosotros hacíamos un trabajo más preventivo, decíamos, che, porque no hacemos esto que va a salir más barato que cuando sea el desastre y tengamos que correr todo. Y estos son los problemas que nos están pasando en este momento. Entiendo. Pero podemos seguir hablando todavía. No, estamos sobre la hora, es verdad, estamos sobre la hora.